se siembra porque es costumbre. Dijo un viejito al pasar y lo echaron a la lumbre porque no supo trobar. Y lo echaron a la lumbre porque no supo trobar. Y se escucha el estruendoso aplauso por una emisión más de La Hora de la Meme. No, no crean que fue por la canción de Café Tacuba y en colaboración ahí con este señor que cómo le hace bueno el violín, pero está bien, está bueno. Eso fue Las Flores con Café Tacuba, una sesión ahí del Unplug día de hace algunos ayeres. Y esto, señoras y señores, es La Hora de la Meme. Bienvenidos sean a una emisión más. Mi nombre es Marco y sean bienvenidos, como les decía. Hoy nuevamente estoy solito en la cabina, triste, pero solo en los controles, como cada noche. Nos acompaña el buen Flaps. Flaps, ¿cómo estás, amigo? Amiguillo. ¿Todo bien? Bueno. ¿Qué haces ahí escondido, eh? Y ya te caché. Hijo de... Pero bueno, ahí anda Flavio. Así que vamos a dar inicio a esta Hora de la Meme el lunes. Ok. No voy a decir nada. Ok. Por respeto a Pati. Pero bueno, me callo. Si ustedes vieran lo que está sucediendo aquí en la cabina de controles, no darían crédito, pero en fin. Ahí estamos y vamos a comenzar entonces esta emisión de La Hora de la Meme con más buena música. Y ahorita regresamos para platicar de cosas tristes, cosas que están pasando en nuestro mundo, pero que pues hay que comentarlas de cierta manera. Así que vámonos con más música, Flaps, y ahorita regresamos. I'm Qué raro es eso, parece como de los Muppets, Flavio, no juegues. Y bueno, en una noticia nada agradable, desgraciadamente comenzamos con una muy mala noticia. Resulta ser que en Perú sucedió una tragedia hace algunas horas todavía. Un sismo de 5.4 grados de magnitud que sacudió a esta zona que está en los Andes del sureste de Perú. Acaba de dejar 4 personas fallecidas, y entre ellos un turista estadounidense, y 52 personas heridas, según dicen las autoridades. Este lunes, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo se registró a las 21:58 del domingo, o sea, hace en la noche del domingo para amanecer lunes, cerca de la ciudad de Chivay, a 1.083 kilómetros al sureste de Lima, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Luego, pues, como es obvio, se produjeron varias réplicas, así que este sismo, este movimiento telúrico, causó que efectivamente fallecieran 4 personas acá en Perú. Y bueno, el último boletín de la Defensa Civil indicó que, sin mencionar la identidad de que uno de los 4 muertos es un turista estadounidense cuyo cuerpo se encontró en el hotel Eco Inn, Valle de Colca, y añadió que en este mismo lugar, en esta misma ubicación, hay 52 heridos. Bueno, pues la policía y la gobernación de Yanque, un poblado turístico rural de unos 2.000 habitantes de 10 kilómetros de Chivay, o a 10 kilómetros de Chivay, confirmaron a The Society Express la muerte de un turista estadounidense de sexo masculino y de 65 años de edad que dormía en el mencionado hotel. Así que, triste y lamentable esta noticia para empezar hoy la meme. Es muy curioso saber que un sismo de 5.4 grados puede causar la muerte de 4 personas. Digo, es curioso porque en esta parte de nuestro México, bello y querido, pues este tipo de magnitudes realmente ya no nos afectan. Es un sismo que para nosotros hubiera pasado completamente desapercibido. Tristemente estamos tan acostumbrados a que en este lugar, en este país y sobre todo en esa ciudad, en la Ciudad de México, en un sismo de 5.4, 5.6, hasta 6 todavía no lo sentimos con tanta intensidad, aunque pues sí es de peligro, y lo acabamos de corroborar con esta información que llega desde Perú acerca de este sismo triste y lamentable. Nos pues sumamos a la triste pena y la pérdida de estas personas, así que pues un abrazo fraternal desde acá, desde México, para todos los hermanos peruanos. Si es que por ahí alguien nos está escuchando, si alguien se está enlazando con nosotros por medio de internet, ya saben, estamos en www.radiotvcroc.org y en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Radio TV Croc. En Twitter nada más hay que agregar una arroba, como siempre les he mencionado. Y bueno, pues ahí está esta nota acerca de Perú y su sismo que cobró 4 vidas. 52 heridos, sí es una cantidad bastante pues preocupante, la verdad. Sí, al parecer, quiero pensar que todos se encontraban dentro del hotel y por ello pues se vieron afectados con este sismo. Por último, el gobierno nacional informó que envió ayuda para que, por la altura de Yanqui, que está a 3.417 metros sobre el nivel del mar, pues obviamente es difícil acceder con helicópteros, por lo que se usarán algunos de fabricación rusa que los militares poseen en la sureña región de Puno. Así que pues ojalá y pues este rescate o esta cuestión humanitaria de llevar ayuda sea lo antes posible. Están calculando que en un lapso máximo de 24 horas pues ya puedan tener la comunicación por cualquiera de las vías para que sepamos bien cuál es el nombre de la persona fallecida. Y pues si alguien está con familiares en esta zona de Perú y se encuentra habitando los Estados Unidos, pues sería bueno que se comunicaran, trataran de enlazar para que obviamente la embajada pueda confirmarles si alguno de ellos se encuentra herido o desgraciadamente haya sido alguna de las personas que falleció en este suceso. Así que pues ahí está la información. Vámonos con más musiquita y ahorita regresamos. Y ya regresamos aquí a su programa La Hora de la Meme. Y ahora del otro lado de este mismo continente, el continente americano, de este lado del charco, pues resulta ser que hubo pánico en el aeropuerto JFK de Nueva York tras una falsa alerta de disparos. Y como lo escuchan, otra vez se siembra el terror en estas latitudes gabachas, cada vez más paniqueadas con respecto a la onda de las situaciones de terroristas en esta demarcación estadounidense. Los reportes infundados de disparos en el principal aeropuerto de Nueva York provocaron escenas de pánico, evacuaciones masivas e importantes retrasos la noche del domingo, constató un periodista de la AFP por medio de Milenio, es quien está reportando esta situación. Y bueno, pues ya se imaginarán que pues más de un centenar de pasajeros quedaron atrapados durante más de 2 horas en la terminal número 1 de este aeropuerto internacional John F. Kennedy, y pues cuentan que fue algo bastante pues difícil de vivir, y que algunos periodistas que se encontraban en este lugar con respecto a recibir competidores olímpicos y toda esta onda, pues fueron los que dieron pues la alarma a nivel de medios para que pues pusieran las pilas y vieran qué era lo que estaba realmente pasando. El portavoz Joe Pentagelo dijo que la policía de la autoridad portuaria había recibido una llamada para informar de disparos que finalmente resultó ser infundada. Realmente no hubo nada. Pero como les decía, desgraciadamente este lugar ya sufre de un pánico y de un terror que no podríamos pues describir. Es muy triste saber cómo ha estado pasándolas mal los hermanos estadounidenses con respecto a los ataques terroristas, pero también su nivel de pánico creo que ya rebasó límites insospechados. La neta, también ya hay cosas bastante raras. De hecho, hasta por ahí un stand-up hace burla del régimen que hay para transportar ciertos artículos y pues que no parezca que quieres atentar contra la vida de las personas en un avión, que sí es peligroso, sí, que hay cada loco, sí, digo, hay gente de verdad que se lleva las palmas, como este tipo que secuestra un avión para pedirle a su esposa, a su novia, que regresara con él o que lo escuchara, una onda así. Entonces, sí hay gente bastante loca que ya toma esto como un juego, y la verdad no es nada de juego. La gente, la vida de las personas no debe de ser tomada a la ligera, y la verdad, el que pues sí, que esta paranoia exista, pues tiene una justificación, nada más que pues también para hasta la paranoia debería de tener un límite. Así que los señores siguen con este pánico que ellos mismos decidieron traer a su país, a su bella región, gracias a esta guerra sin sentido por los recursos naturales, específicamente el petróleo, porque por ello, seamos honestos, es que pues se han promulgado todos estos conflictos y obviamente han desencadenado estos ataques terroristas que pues han cobrado la vida de tantas y tantas personas a lo largo de todo el continente norteamericano. Así que el estado norteamericano, y pues ahí está la respuesta con respecto a esto. Pues la paranoia es su evidente respuesta y tienen que vivir con ello todos los días. Triste, pero cierto, y no nada más ellos, sino que también han llenado de pánico a otras partes del mundo con respecto a los ataques terroristas, y siguen poniendo el dedo en la llaga para insinuar que la gente del otro lado del mundo fue la que inició todo el relajo. Bueno, seamos honestos, sabemos quiénes fueron. Lo triste es que pues no todos los ciudadanos norteamericanos están de acuerdo con esa situación. También ellos mismos se han pues pronunciado en contra de esta guerra sin sentido, de este trate, híjole, más bien este intento de querer poner paz en un conflicto que lleva más de 25 años sin tenerla, muchos más, pero bueno, una guerra de recursos naturales que creo que va a tardar bastantes años en terminar, va a seguir desembocando en muchos y muchos tipos de sustos como los que se llevaron esta vez las personas que se encontraban en este aeropuerto internacional John F. Kennedy allá en Estados Unidos. Así que pues ahí está esta otra nota informativa, señores. El mundo se nos está desbaratando entre las manos y no hacemos nada. Como diría Jaime Maussan, y nadie hace nada. Pero bueno, está bien, me voy para que no oigan tantas tarugadas. Vamos con más música y ahorita regresamos. Yeah, yeah.

Se pone medallas de oro. Y bueno, toda la gente que está ahí rifándose el físico, literalmente, pues la verdad, un aplauso para ellos. Qué triste que no pueda comentar tanto de esto. Digo, de hecho, si se quieren informar bien de todo lo que está sucediendo allá en estas latitudes de Río de Janeiro, pues los invito a que escuchen a Denise Bernal todos los lunes en punto de las 4 de la tarde, y también no se pierdan sus cápsulas que están pasando en Facebook y en YouTube, para que ustedes también puedan estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Ahí les está dando todas las estadísticas y toda la información oportuna, como debe de ser, la señorita Denise Bernal. Allá, ahí está presente aquí en Radio TV Croc para ponerlos al tanto de todo lo que hay. Y pues yo en lo personal, pues sí, como lo dije desde un principio cuando comenzaron las Olimpiadas, que yo no iba a hablar mucho de ellos porque yo sí estoy muy en contra de los monopolios, aunque pues desgraciadamente también tengo que hablar de ellos porque pues yo que tengo esta onda del cine, pues también me veo involucrado de cierta manera con monopolios que hay en México y que hay en muchas partes del mundo, pero pues ya no los voy a enaltecer más, ya realmente con los que tengo y con los que tengo que lidiar basta. Así que pues el darle a uno espacio en un lugar que ni lo merece, la verdad es muy triste, porque por ejemplo poder realizar una nota acerca de ellos tenías que pasar por un filtro que pasaba como por 20,000 lugares para poder hablar de ellos, y eso sí no está chido. Entonces por eso estoy como medio enfadado con respecto a esta onda de Claro Sports, netamente. Así que triste pero cierto, y así lo tenemos que vivir en esta realidad que nos seduce en sus manos y en sus redes. Híjole, está medio triste, pero en fin. Y bueno, pues en notas más, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo decirlo? Pues más alegres, ¿no? Más bien como más escabrosas. Resulta ser que, según San Móvil, los clientes de la operadora que pidieron el nuevo celular de la empresa por adelantado, estoy hablando concretamente de T-Mobile allá en Estados Unidos, pidieron el Samsung Galaxy Note 7, y resulta ser que los recibirán antes del 19 de agosto, o sea, hace que ya en 4 días, lo cual pues pone contentos a las clientes de T-Mobile, pero pues también le están dando un gancho al hígado a Samsung como tal, porque ellos todavía no tienen un anuncio oficial de cuándo saldrá a la venta para el público en general, y pues obviamente la gente que disfrute de un plan en T-Mobile ya podrán disfrutar de este equipo, el Galaxy Note número 7. Es un equipo bastante completo, bastante interesante, muy grande para mis gustos. De hecho, es bastante grande, son equipo. Y bueno, pues la gente que pueda ya ubicarlo, que lo pueda ocupar, pues un aplauso para ellos. Es rara esta onda de la mercadotecnia. A veces no puedo entender cómo es que sale primero en algunas partes o tiene otros costos con clientes un poco más fuertes. O sea, bajan los costos cuando el cliente compra por mayoreo, vamos, y pues le pega a la misma marca. Eso es muy curioso. O sea, no le pega al bolsillo de quien los está pues consumiendo, ¿no? Quien los está revendiendo, le pega a la misma marca. Hay casos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hay competencias muy desleales donde, pues voy a poner un ejemplo así muy burdo, ¿no? Por ejemplo, yo compro un celular en la tienda esta del señor Slim, y camino 2 cuadras, voy a poner de ejemplo el Eje Central, que es donde hay mayor intercambio, mayor compra y venta de estos equipos telefónicos celulares, y camino 2 cuadras y el mismo equipo con las mismas características, igual sellado que el que acabo de comprar, cuesta 400 o 500 pesos más económico. Y si yo rasco un poco más y decido comprar 2 equipos, me sale todavía 800 pesos más económico. Entonces es muy triste saber que hay una competencia con golpes bajos muy fuertes a la economía, y que pues realmente sí afectan, como les decía, no solamente a las arcas de las empresas, sino también pues a la población en general. Pues obviamente buscará el que más les convenga, y eso es padre, ¿no? Pero al final del día no le puedes poner un mismo precio en una tienda que solamente porque tiene un logotipo más conocido, te cobre eso, ¿no? Te cobre 800 o 900 pesos. Yo siento que la economía por ahí está un poco rara, pero en fin, así se mueven estas ondas, y los señores de T-Mobile no se quedaron atrás. Ahora con el Samsung Galaxy Note 7, que pues sale primero con ellos antes que con otras personas. Así que, pues vámonos con más y más música, y ahorita regresamos.

Ustedes saben bien que el señor Justin Bieber tiene un montón de seguidores llamados Believers. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. Es más, hasta la gente mayor sabe quiénes son los Believers. Y son gente que fanática del señor Justin Bieber. Y yo me acabo de enterar, porque obviamente pues yo no sabía estas ondas, que el señor Justin Bieber tuvo una relación pues duradera con la señorita Selena Gómez. Y bueno, ¿a qué va esto? Pues resulta ser que Selena Gómez se burla de la novia de Justin Bieber. O sea, ¿cómo está la onda? Y precisamente la chica en cuestión se llama Sofía Richie. Y bueno, es la nueva novia de este chico, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, parece que a la fanaticada de Selena Gómez no le gustó mucho la onda de que el señor pues esté saliendo con otra señorita, que pues de entrada ya es un absurdo, ¿no? Pero pues se pronunciaron contra él con un hashtag llamado RIP Believers, o sea, muerte a los Believers, o lo que se entendería de esta manera, ¿no? Que RIP no aplicaría para ellos, pero bueno, como el RIP se ocupó para simbolizar muerte, pues que está mal también al final de cuentas. Resulta ser que RIP Believers es el nuevo hashtag que, en el que se pronuncian en contra de que el señor esté saliendo con esta señorita de nombre Sofía Richie. Y pues él publicó una foto donde pues de ahí se hizo viral esta onda de pues darle crank a los Believers. Y a el señor Bieber pues obviamente no le pareció que se pongan en contra de sus fans y que se pronuncien así y que no les lata que ande saliendo con otra chica. Y obviamente pues ya hubo una respuesta de la señorita Selena Gómez, donde técnica y francamente le dice, pues si no te vas a aguantar, ¿para qué le entras, papá? Si ya sabes cómo somos, pues ¿para qué nos invitas? ¿No? Entonces, resulta ser que pues Selena Gómez le dijo que si no podía con el hater de la fanaticada, pues que no anduviera publicando fotos de su novia, así, literal, textual, como se lo estoy diciendo. Y en parte tiene razón. Entonces, ahora resulta ser que los bandos, incluso de los Believers, se acaban de dividir y se acaba de formar el hashtag Team Selena. O sea que ya hay un Team Bieber y un Team Selena. O sea, un equipo de cada lado. Y pues, ustedes se preguntarán, ¿y eso a mí qué? Yo también me pregunté lo mismo. ¿Y eso a mí qué? ¿No? ¿De qué en qué me afecta o en qué me beneficia? Pues resulta ser, señores, que si esta cosa sigue como va, nos va a afectar a todos, porque los que no somos fans de su música pop, de su música prefabricada, nos vamos a tener que chutar en todos lados y a todas horas la música de ellos dos, porque van a estar en boga de todas las redes sociales. Entonces, como estrategia de mercadotecnia, que siento que es para donde va enfocado esto, es donde nos va a pegar muy gacho y nos vamos a tener que estar chutando hasta en los baños de los hoteles, hasta en los baños de los antros, en donde ustedes se imaginen, vamos a estar escuchando canciones de los dos. Porque si esto logra viralizarse, como ha sucedido con muchas otras cosas, de que se hagan las partes, se dividan las partes y empiece a este hashtag se empiece a volver mundialmente viral, nos va a afectar a todos. Así que si ustedes son parte de este hashtag, platíquenlo en las redes sociales y díganos por qué. ¿Por qué están haciendo esto en contra de nosotros? ¿Qué les hemos hecho nosotros? Nosotros no los atacamos. ¿Por qué nos castigan así? No es cierto, pero bueno, platíquenos en las redes sociales acerca de esta onda. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como Radio TV Croc. Y pues, si quieren hacer un comentario más directo, ahí está mi fanpage de Taquilla Croc. La pueden encontrar en Facebook, búsquenla así como Taquilla Croc. Y ahí estamos, arroba Taquilla Croc, con T mayúscula al principio y C de Croc al principio, mayúscula también. Y ahí nos van a encontrar. También ahí pueden mandarme un mensaje directo y con mucho gusto les responderé para que también nos platiquen qué onda con estas locuras de los Team Bieber y Team Selena Gómez. No sé cómo les vayan a poner. En fin, ahí está esa nota acerca de estos dos señoritos del espectáculo. Y pues ya estuvo de tanta melosidad. Vámonos con más música y ahorita regresamos. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. Hit the dance floor. you baby, and me. To the floor and me see your energy, because me not play no hide and seek. What is it the thing you ever make me feel with, girl? Free! Cause anytime me whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat, make the beat just take control. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, I don't. Ya estamos de vuelta aquí en la hora de la meme y hablando del mundo del espectáculo, tiene que ver con Río, final de cuentas, no quiero hablar mucho de ello, pero pues ahí está, es la nota y hay que platicar acerca de esto. Resulta ser que la señora chiquita mamá de Salma Hayek, que todos adoramos y queremos, un orgullo mexicano, carne de exportación, ¡ay! ¡Qué niñero me vi! Pero bueno, está emocionada por ver competir, a su prima en Río de Janeiro, así como lo escucharon. Sí, si ustedes se lo preguntaron en algún momento si la señorita Ivonne Treviño Hayek era familiar de Salma Hayek, sí, es su prima como tal. Y aunque desgraciadamente no la conoce así, no es tan cercana a ella, pues sí le llena de emoción saber que pues ahí está, ¿no? Y creo que cualquiera nos llena de emoción saber que algún familiar está compitiendo en una justa como lo son las Olimpiadas. La verdad es bastante interesante saber que la sangre de los Hayek está en todos lados. Eso es muy padre. O sea, es muy padre porque pues los mexicanos están pues llegando a otras fronteras, aunque sabemos que Hayek pues, no es un apellido nacional. Hayek tiene raíces de otros países, pero bueno, a final de cuentas sí es un orgullo el que pues estén compitiendo y estén poniendo en alto la bandera de México. Su prima en esta semana estará compitiendo en lo que toca a ay, se me fue el nombre de esto. En lograr clasificar, perdí el contexto. Bueno, es la primera atleta mujer en competir en este lugar después de 48 años y la verdad en salto de longitud, perdón, esa es la disciplina en la que ella se desenvuelve, salto de longitud. Y bueno, como les decía, después de 48 años es la primera mujer en lograr clasificar a los Juegos Olímpicos en esta rama. Siempre es un deporte que es dominado por hombres. Y bueno, pues ella se siente bastante orgullosa de poder participar, de que su prima pueda participar en esta justa olímpica. Y pues la verdad, ¿quién no? La verdad, ¿quién no? Pues nada más con el hecho de decir, pues mi prima es Salma Hayek, ¿no? Es la artista esta que sale en todas las películas gabachas, ¿no? Y bueno, pues resulta ser que El señor también, hablando en la onda de los espectáculos, el señor Gael García Bernal, del que siempre se me olvida su nombre cuando se trata de la onda de los charolastras. Siempre, no sé por qué pierdo el contexto de su nombre. Ha de ser medio coda, señor Bernal, pero bueno. Resulta ser que se pronunció por ahí con Javier Poza acerca de que a lo que México le hace falta es justicia social para el bien común. Y estoy de acuerdo con él. Lo curioso es que pues no es lo mismo ser un activista cuando vives pues en el mundo del espectáculo. No es lo mismo ser un hacktivista que pues realmente poner pies en marcha, ¿no? Como lo han hecho muchos otros actores, ¿no? La verdad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tal vez un poco burdo, pero Emma Watson, por ejemplo, ella no solamente lo dejó en el papel o en simples palabrerías, siempre ha estado como motivando y creando vínculos y creando, haciendo lazos para poder ayudar a más personas. De hecho, es embajadora de muchas cosas humanitarias, y eso habla muy bien de ella, porque está ocupando su figura pública para poder pues transgredir las barreras generacionales y las barreras sociales que a veces no nos permiten avanzar y no nos dejan crecer como seres humanos. Ellos han sabido ocupar bien su popularidad, han sabido ocupar bien que son figuras públicas y que pueden llegar a muchísimas más personas y pueden poner un granito de arena en un cambio que nos hace mucha falta. Digo, está bien que el señor Bernal esté preocupado, está padre, pero pues igual yo me preocupo por muchas cosas, pero realmente suena egoísta, pero a veces hay cosas que nos rebasan, ¿no? A final de cuentas. Entonces, si te vas a pronunciar de esa manera, si te vas a pronunciar, pues hay que comenzar, como les decíamos, poniendo acción en nuestros entornos, empezar a hacer cosas desde nuestras trincheras. Como siempre lo hemos dicho aquí en la Hora de la Meme, desde que estaba Amaranta, la verdad siempre es importante poder poner en práctica cosas importantes como el educar con valores y con principios a nuestros hijos, el compartir, el ayudar a la gente, el saber pronunciarnos, como lo ha hecho aquí la CROC durante tanto tiempo, ¿no? La verdad, no por nada es una de las instituciones más fuertes en apoyo a los trabajadores en nuestro país, sino es que la más fuerte que hay actualmente, me atrevo a decirlo sin pelos en la lengua, porque la verdad siempre estaba preocupada por promover, por incentivar, por dar espacios, por crear, por un montón de cosas, y eso es lo que realmente debemos de hacer y deberíamos de tomar como ejemplo, no dejar la cosa en palabrerías y dejarlas ahí como si nada, sino realmente llevarlas. Si vamos a pronunciarnos en contra y decir y opinar acerca de lo que hace falta, y habríamos que preguntarnos, ¿y nosotros qué estamos haciendo, no? Realmente, ¿hacia dónde va este país y qué es lo que queremos que el día de mañana pues suceda realmente, ¿no? Que realmente se mueva y que realmente pasen cosas interesantes. Hay que hacerlo bien y hay que hacerlo desde nuestras trincheras, siempre impulsando y apoyando. Y claro, solamente eso se va a dar con el ejemplo. Así que, señor Bernal, muy padre que se haya pronunciado y que haya dicho esto acerca de que pues surge justicia social y bien común en México. Y me gustaría que usted también viniera y nos apoyara a diciéndonos cómo hacerle para que esto suceda, ¿no? Y que nos ponga un buen ejemplo, la verdad es interesante. Yo sé que después de mucho tiempo de andar viajando, y como les decía, pues es muy fácil, ¿no? Desde afuera estar viendo la onda, y siempre es importante ver las cosas desde afuera, pero tratando de crear nuevos lugares y nuevos modos de llevarlo, ¿no? Entonces, después de su llegada, pues se topa con cosas tristes, ¿no? Y considera que lamentablemente las malas noticias surgen por culpa de los gobernantes, y en ese sentido, pues dijo que hay una urgente necesidad de justicia social y bien común. Y bueno, obviamente cuando estás lejos, cuando te encuentras en otras sociedades donde te das cuenta que pues hay un montón de cosas distintas, donde se habitúan a cosas que ayudan a la comunidad, que ayudan a otros seres humanos, y de pronto llegar a tu país y ver tanto rezago y ver tanta gente en la calle viviendo de una manera inhumana, ver pues el día a día aquí en México, es triste, ¿no? Es triste toparte con todo esto, y lo entiendo perfectamente. Y claro que vas a decir, pues, ¿qué les pasó, no? Yo los dejé bien, yo los dejé tranquilos. Pues sí, pero al final de cuentas, no solamente es cuestión, y lo he dicho una y otra vez, no es solamente es cuestión de los gobernantes, ¿no? Realmente hemos puesto como sociedad mucho de nuestra parte, como pues volviéndonos egoístas, volviéndonos apáticos a ayudar a los demás, ¿no? Ahora es más fácil grabar un accidente que correr y auxiliar a la persona. Es más fácil grabar una golpiza con tu celular que tratar de detenerla y frenarla y tratar de hacer de esto una sociedad mejor, ¿no? Y se los dice una persona que es sumamente efusiva con respecto a eso, ¿no? La verdad, sí es triste ver que nuestra sociedad se está desmoronando. Lo digo casi todos los días aquí porque de alguna manera pues trato de crear conciencia en ustedes también, ¿no? Que al final del día ustedes también se decidan a poner pies en marcha y tratar de generar el cambio real que solamente se va a dar cuando ustedes se den cuenta en qué la están regando, ¿no? Entonces, hay que echarle ganas, hay que echarle ganitas, como dicen por ahí, hay que echarle pa'lante y hay que tratar de ser mejores seres humanos para poder ser mejor sociedad y a su vez ser un mejor país. Y pues, como les decía, hay que activarnos y hay que hacer las cosas como se deben. Así que ya sin tanto choro, ya sin tanto de esto, pues no me resta más que agradecer que hayan estado más en una emisión de la Hora de la Meme, que se hayan pasado muy chido. Muchas gracias, Flaps, por estar aquí, por ser el pro master de los controles y por no dejarme solo, porque no se entierro feo. Yo, sí, ser el único que me escucha en todo el mundo mundial. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a ustedes que hayan estado en una emisión más de la Hora de la Meme. Ya saben, los esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Y pues nos estamos escuchando. Yo soy Marco y esto fue la Hora de la Meme. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Symphono! Uwe! Awo! We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. And make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday.